Significa insinuación, y en la letra de la misma nos insinúa la delicada situación de Freddy. Su grabación estuvo muy condicionada por la salud cada vez más débil del cantante. El videoclip que se grabó de esta canción tiene figuras de plastilina, es decir, usar una técnica de stop motion. Ahora volvámonos locos con esta bestial canción, Stone Cold Crazy. They're gonna put me in the cell if I can't go and put the living on the hill. Crazy.